Esta radio no tiene fronteras. Desde cualquier lugar del mundo, encontranos en www.fmriogallegos.com.ar y participá de nuestros programas para formar parte del éxito de nuestra ciudad. Vos y FM Río Gallegos, cada día más juntos. Fin espacio publicitario. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compre un poco de fiambre hoy se morfa hasta el violín. Al compás del chamullo. Bueno, volvimos, Miguel, viste que te íbamos dando un poco más despacio todavía. No. Vos ya pensabas que no había, que se acababa. No, porque como me había tirado acá, Muro, el tema este de la gente gana 7.000 pesos si teníamos que cobrarle algo. De hecho, a los de 7.000 pesos, y a los de 6.000, a los de 5.000 también, les cobran impuestos. Porque esa persona que cobra un sueldo de hambre, cuando va a comprar, paga el 21. No es que le rebajan la carne más barata porque no. Si no, yo gano 5.000 pesos, vendeme el kilo de bife más claro. Barato. No, el kilo de bife vale lo mismo 150 mangos o 180 mangos que le cobran a cualquiera. Entonces, como eso tiene una incorporación de impuestos, porque nuestra estructura, el impuesto al consumo es una de las recaudaciones fundamentales por las cuales se financia el Estado, entonces vos vas a pagar y pagás el IVA. Y vas a cargar nafta y pagar el impuesto a los combustibles. Sí. Y vas a pagar esto y pagas el otro impuesto. Y para el consumidor final es ineludible. No podés aparte, claro. Sí. No tenés manera de zafar. Entonces, esto lo que ocurre es que, además de que te pagan una miseria, en definitiva, por vía de estos impuestos, de los aportes jubilatorios, de los aportes de la obra social, de los aportes de acá, de los aportes de allá, prácticamente casi la mitad de tu sueldo... El 50%. Te lo manotea el Estado. Te lo llevan ellos, sí. Entonces... Y te lo manotea el Estado siendo vos un obrero pobre, no un obrero rico, o un obrero que gana un sueldo mediano. O un empresario millonario. No, es decir, esto es igual para todos, por lo tanto afecta muchísimo más al compañero que tiene un nivel de vida más bajo. A ese es al que realmente lo mata ese impuesto. Por eso nosotros luchamos para derogar los impuestos al consumo, para derogar otro punto para plantear en la Cámara. Hay que derogar el impuesto a la vivienda unifamiliar. ¿Por qué tiene que pagar impuesto inmobiliario a la vivienda unifamiliar? Si no es... No es un emprendimiento comercial. No es un emprendimiento comercial, no es un emprendimiento para la ganancia. ¿Por qué tendría que pagar un impuesto? El hecho de que vos tengas un lugar donde vivir. ¿Se entiende? Eso no debería pagar impuesto. No nos parece que tenga que pagar impuesto. Otra cosa es que yo tenga que pagar el barrido, limpieza, alumbrado, lógicamente, porque es un servicio que se presta. Entonces, te dan un servicio, vos lo comprás. No. Es una cosa lógica. Pero, desde el punto de vista de lo que sería... la vivienda unifamiliar no debiera pagar impuestos, no es un instrumento de riqueza. Mientras que, por ejemplo, el que tenga, 50 casas... Sí, o obvio, locales comerciales. Que pague, sí, ¿no es cierto? Sí. Naturalmente, ese habría que cobrarle. O sea, nosotros tenemos que ir a donde el que más tenga, más pague. Pero en la estructura económica de la Argentina y en la estructura del pago de impuestos no es así. Nosotros en Santa Cruz debiéramos impulsar una reforma para que se elimine el impuesto a la vivienda unifamiliar. Esa es una consigna que estamos planteando también desde la izquierda. Y una consigna para ya, si se quiere, ¿no? Para discutirlo ahora, por supuesto. Sí, sí. No es para la revolución social, es para discutirlo ahora. Uh-huh. Como una manera de aliviar, ya que dice que no tienen para poder dar un aumento salarial, bueno, por lo menos que alivien por ese lado. Viniendo un poquito a Santa Cruz, ¿qué pasa con la ley de lemas? Mira, nosotros estuvimos, no sé, tengo un intríngulis que lo estaba tratando de averiguar esta mañana. Nosotros también. No, sobre el problema de si los radicales presentaron algo... Presentaron también recurso de casación. No hago ningún cargo, no lo sé, simplemente. Uh-huh. Porque cuando salió el fallo de la Cámara, volteando el fallo de Marinkovic, sí. ¿No es cierto? Acá hubo primero un juez Marinkovic que nos dio la razón. Dijo, la ley de lemas es inconstitucional. Constitucional, dijo, está bien que presenten un recurso de amparo, tienen razón y es legal el recurso de amparo para voltear una norma inconstitucional y además tienen razón que es inconstitucional. Bueno, la Cámara dijo, el recurso de amparo no es el camino para esto. Si es inconstitucional o no sé, dice la Cámara. Pero este no es el camino. Se lavó las manos, sí. No dijo nada. No sé si es inconstitucional, pero el recurso de amparo no es. El procedimiento. El camino. Ahora vos sabés que hay jurisprudencia sentada que dice que cuando un recurso de amparo llega una segunda instancia, ya no es revisable la vía. Es decir, el que podía voltear la vía es el primero, pero no el segundo. Tiene que aceptarlo. ¿Se entiende? Debiera aceptarla y fijar posición por la cuestión de fondo que está en juego. ¿Por qué motivo? Por una cuestión de economía procesal. Es decir, la justicia tiene ese concepto ya, porque dice, no vamos a estar discutiendo. De todas las cosas, en la segunda o en la tercera cosa, si la primera vez se hizo bien. Ya si llegó a la segunda o a la tercera, lo damos por buena y discutamos el problema de fondo. Claro. ¿Se ve? Bueno, esta gente rechazó la vía. Y nosotros hemos ido contra esa decisión, mostrando que la vía era... pero que además se tienen que pronunciar sobre el problema de fondo. Que no se hagan los onzos, que hablen de lo que tenemos que hablar. Que si es constitucional o no es constitucional. Que digan lo que quieran decir, pero que lo digan. Como eso ya la Cámara no lo va a hacer, el recurso se presenta para que lo diga el Tribunal Superior de Justicia. Sí. Es decir, es un recurso de casación para que la Cámara nos autorice a llegar con estos argumentos al tribunal y que el tribunal tome la decisión final. ¿Hay plazos para eso? Sí, hay plazos. En los recursos, en la tramitación de los amparos, también el tribunal tiene plazos que no son largos. Con lo cual, el problema que hay es, primero, no estuve yo esta semana en Río Gallegos porque estuve en Tierra del Fuego por este tema que te comentaba hace un rato. Sí, lanzar el frente. Por el frente de izquierda que se lanzó ya en el Partido Obrero, para ser más exacto, porque ya no es un frente de izquierda. Ah, ya, es el Partido Obrero. Pero... pero el problema que hay es que no sé si hubo alguna decisión de la Cámara, pero no salió nada en los diarios. O sea que supongo que no habrá habido. El silencio de radio es absoluto. Bueno, eso es lo más desconcertante. Nosotros presentamos ese recurso de casación como Partido Obrero y también lo presentaron varios amparistas particulares, entre ellos Juan José Ortega, el dirigente judiciales, el abogado, varios abogados. Esto es la compañera de Esto es en su estudio, que es la doctora Huerga, y varios otros particulares, algunos de ellos dirigentes del gremio judicial. No sé si también presentó la UCR alguna cosa. No tengo conocimiento de eso. Pero hasta ahora no ha habido respuesta, o si la hubo no la conozco, de parte de la Cámara, en el sentido siguiente. La Cámara tiene que decir, ¿es viable o no es viable el recurso de casación? Si nos dicen que no es viable, es como si nos metieran una losa en la cabeza para decir, cállate, matamos este problema. Que igual no es que lo van a matar. Si dicen que es viable, va directamente al tribunal. Y ahí nosotros vamos a pelear para que haya una decisión y ya hemos presentado toda la fundamentación. O sea, no es que tenemos que volver a ir al tribunal a explicar nuestro planteo. Todo nuestro planteo está ya escrito en la presentación que se hizo ante la Cámara para que sea elevada al tribunal. Si nos dan viabilidad, va a ir al tribunal y el tribunal tendrá que fijar su posición. En el otro caso, si dijeran que no, el recurso que nos queda, que lo vamos a hacer, no te quepa duda, si fuera esa la situación, es ir en queja al tribunal mismo, reclamando de que la Cámara no nos ha autorizado la casación, y entonces le pedimos al tribunal que anule esa decisión. Y que tome la causa igual. Y que tome la causa igual. O sea que por un camino o por el otro, vamos a terminar discutiendo con el tribunal. Así es. En el tribunal, entre las medidas que se han pedido, está la medida que se pide de una audiencia pública, para que los interesados puedan expresarse y ser oídos por el tribunal. Es una cuestión que se ha empezado a utilizar ya en algunos casos a nivel nacional, de la Corte, y que en Santa Cruz no está reglamentada, pero que tampoco está, digamos, no es que no está vigente, está planteada como una posibilidad. Sí, y no está prohibida. No está prohibida. La hemos pedido en particular, en este caso, porque nos parece que el tema tiene tanta trascendencia pública que sería muy importante que todos los partidos políticos o sectores que se consideren involucrados en el tema se puedan expresar, decir lo suyo, y bueno, y que toda la comunidad opine o conozca por lo menos qué piensa cada uno. Y alrededor de eso, después el tribunal tome su decisión final. En ese punto estamos en la tramitación. Bueno, ¿qué plazo? Los plazos, mira. ¿Llegamos a octubre? Sí, llegamos. El tribunal, mucho antes de octubre, va a tener que dar una posición. Eso no te queda. Bueno, si el tribunal lo manda para atrás, se mantiene que... Si el tribunal lo manda para atrás, vamos a la Corte. Ahí sí ya no sé si llegamos a octubre. En ese caso no se sabe. Si nosotros vamos a la Corte, en la última instancia que se nos pueda plantear, no hay plazos. Es una decisión de la Corte. Si tomarlo quiere, o no. Tomarlo primero, y una vez que lo tome, ¿en no qué tiene tiempo, un plazo definido. En qué tiempo decida. Si ellos consideran, si la Corte considera que el tema es suficientemente urgente y está interesada en involucrarse, seguramente va a decidir antes de octubre. Sí. Porque si no tendría efecto de para hecho, 2000... Si no, no tendría efecto 18, práctico. Sería, 19. Caería en abstracto, porque ya la elección se habría hecho y ya no se puede anular. Pero en el caso contrario, fíjate qué es lo que ocurrió en Santiago del Estero. En Santiago del Estero, el gobernador tenía prohibida la reelección y se presentó por una nueva reelección. Sí. Entonces, ahora claro, sí. Hubo un juicio y dijeron, no le dieron pelota. El Tribunal Superior de Justicia de la provincia dijo, no, si tiene derecho, ¿por qué no va a poder ir? Y entonces fueron a la corte y dijeron, escúchame, están locos esto. Dice, borrando con yo acá tengo el papel que dice que no puede y le están autorizando que sí puede. Entonces la corte dijo, no, tiene razón, no puede, y lo volteó. Entonces Zamora no pudo ir de candidato a gobernador. Y la señora. No importa, pero suspendieron la elección. Lo que te quiero decir es que desde el punto de vista del procedimiento legal, suspendieron esa elección hasta que se acomodara todo este proceso y se hizo nuevamente la elección. Bueno, después ganó la elección, la ganó. La habrá ganado la mujer, pero sea lo que fuera, el procedimiento legal caminó y la corte intervino en el problema. No es que se hizo la sonza. Sí. Bueno, nosotros tenemos la aspiración de que en nuestro caso también no se haga la sonza. La celeridad del caso. Cuánta suerte tengamos en eso no lo podemos saber por anticipado. Pero sí. Bueno, estamos en esa lucha. Y nosotros no lo vamos a abandonar hasta octubre. El día anterior de octubre vamos a decir la ley de dilema inconstitucional y demás. ¿Qué es lo que nos está pasando en esa pelea? Por eso quiero saber si la UCR está acompaño, en no. El tema. Claro. Porque ellos presentaron al principio. El expediente primero estaba la UCR, varios partidos más. No era todo más, menos el Frente para la Victoria, sí. Claro, menos el Frente para la Victoria, Colina y todos sus satélites. No, y el PJ. Bueno, el PJ también es cierto. No te olvides que el PJ trae el pecado mortal de haber firmado contra la ley de Lema hace apenas un año y medio atrás. Sí. Y ahora están defendiéndola como si fueran los perros salvajes. Los inventores de la ley de Lema, sí. Entonces, ¿qué va a ser? Esas son las contradicciones de la política de Peralta, ¿no es cierto? No, eso no tiene arreglo. Pero, desde el punto de vista de la presentación, originalmente estábamos todos los partidos de oposición, o varios partidos de oposición. Me preocupó porque la UCR está armando su lema por todos lados. Entonces, y tengo el temor de que hasta termine armando algún sublema para la gobernación, con este tema de los pactos con Massa, con este y con aquel. Entonces, esta actitud sí sería muy contraria a una pelea contra la ley de Lemas, que es lo que nosotros justamente estamos reclamándole a toda la oposición. Y en realidad estamos denunciando de que es una lucha, digamos, medio hipócrita la que hacen, porque en definitiva terminan utilizando la ley de Lemas hasta el final. Claro. Ellos mismos tratando de usarla en beneficio propio. Con lo cual, se plantea un problema, digamos, no sé si es moral la palabra, pero ético, no sé. Uh-huh. Pero hay una cosa que es lógica. Si vos decís que con una ley de Lemas se estafa la voluntad del elector, porque eso dicen nuestros recursos en la justicia, sí. Yo no puedo presentarle a la gente varias listas para estafar yo mismo la voluntad del elector. ¿Entendés? Claro. O sea, si la estafa el peronista, la estafa el radical, la estafa el verdulero, no la estafa quién. El partido que sea, ¿no es cierto? Da lo mismo, cualquier partido. Entonces, no, esta cosa a nosotros no nos cierra. Si nosotros creemos sinceramente que si la UCR hubiera tenido lo que hay que tener para pelear contra la ley de Lema desde un primer momento, no existiría la ley de Lema de Santa Cruz. La ley de Lema solo existe porque ellos, en lugar de dar una pelea a fondo contra la ley de Lema, se acomodaron al esquema que Kirchner les impuso y chao. Esa es la verdad. Y se acomodaron porque dieron quórum cuando se sancionó la ley de Lema en el año 88, después porque facilitaron la reforma constitucional que le dio la reelección a Kirchner, bueno, y un montón de otras cosas que tienen que ver con esta misma situación. Es decir, ellos. Y después usaron la ley de Lema indiscriminadamente, incluso para gobernador. Sí. En la década del 90, yo no sé si ustedes recuerdan, lo que pasa es que acá la política es tan vertiginosa. Que uno se olvida. Sí, uno se olvida de muchas cosas. Yo mismo a veces me he olvidado de muchas cosas. Todo nos pasa. Pero ya vamos por la segunda reforma constitucional, por ejemplo. Dice, la vieja constitución, ¿cuál? Claro, antes de qué reforma. Ah, exacto. Bueno, por eso, entonces, por ejemplo, en la década del 90 hubo ley de Lema para gobernador. Y esa ley de Lema que hubo para gobernador llevó a Kirchner de gobernador. Si Kirchner llegó con la ley de Lema. Exacto. Era Kirchner y Puricelli. Es decir, esto es interesante recordarlo. Después, en la segunda elección, también hubo dos listas del peronismo y también hubo dos listas del radicalismo, porque estaba, ya no me acuerdo quién, estaba el señor de la librería de Martín Fierro, Melgarejo. Melgarejo. Bueno, estaba Melgarejo por un lado y había otro candidato radical, creo que era no sé si era Patterson. Entonces eran Patterson y Melgarejo, me parece, las dos alternativas que presentaba para el radicalismo. Gobernador. Para gobernador. Esto habrá sido por la década del 95, más o menos, la primera reelección de Kirchner. Uh-huh. Y también, cuando todavía no existía la reelección perpetua. No existía la reelección perpetua, era la primera reelección. Después de la primera reforma constitucional, como vos decís, que fue en el 94. Bueno, pero te quiero decir que hubo ley de Lema para gobernador varios años. Sí. Y cuando la bajó Zanini, porque el que tomó la decisión finalmente de decir bajamos, y el que dio el informe en la Cámara de Diputados acá, fue Zanini, cuando se bajó la ley de Lemas para gobernador, dijo, bueno, porque tenemos que adaptarnos al hecho de que ya las reformas constitucionales ya están creando un panorama que va muy en contradicción con el hecho que el gobernador se elija por la ley de Lemas. Entonces, dado que la Constitución nos dice esto, mantenemos la ley de Lemas para algunos cargos, pero para gobernador ya no. Y quedó ese artículo que decía simple mayoría. El gobernador se elegirá simple mayoría. En la Constitución dice así. Dice que se elegirá por voto directo a simple pluralidad de sufragios. Se establece esas dos categorías, directo y a simple pluralidad de sufragios. La simple pluralidad de sufragios implica eso. El que tiene más voto. El que más voto gana, digamos. No importa si es la mayoría, no importa si es la mitad más uno. Es el que tiene más votos. Es que tiene más votos, no importa si es la mitad más uno, exactamente. No exige el 50% más uno de los votos. O sea, que ni siquiera tenía contemplado. Viste que hay provincias que tienen balotage, que tienen esa idea de que, bueno, por lo menos el que gane tiene que tener más de la mitad, y entonces te establecen dos vueltas. Y la capital. Tiene capital, por ejemplo. Hay varias provincias que tienen ese sistema. Bueno, entonces nosotros estamos en esta pelea contra la ley de Lemas a morir. Vamos hasta el final, denunciamos a todos los que la critican, pero la terminan avalando y que no dan una pelea a fondo, y nosotros la damos a fondo y mantenemos una coherencia. Si hay algo que todo el mundo nos reconoce, que somos coherentes, así que moriremos en la coherencia. Aferrados al o triunfaremos. Y esperaremos que en lugar de morir, triunfemos. Bien. Bueno. Creo que ha sido muy clara tu explicación con respecto a la posición, en este caso, del Frente, porque acá se van a presentar como Frente, ¿verdad? Mira, ahora vamos a ir como Frente de Izquierda porque ha obtenido su legalidad otro de los partidos del Frente Nacional, que es Izquierda Socialista, uh-huh. Obtuvo su legalidad acá en la provincia, entonces seguramente es probable que vayamos en un Frente de Izquierda también en Santa Cruz como Frente de Izquierda, porque la boleta nuestra acá decía Partido Obrero porque no teníamos con quién hacer el Frente. Exacto. Pero bueno, ahora seguramente va a tener esa logo, digamos, del Frente de Izquierda, la boleta que presentemos. ¿Cómo a nivel nacional? Como es, lógicamente, en el plano nacional. En los últimos días, una novedad que no quiero dejar de comentarles es la siguiente. Hemos presentado, Néstor Pitrola, en la Cámara de Diputados de la Nación, un proyecto de ley que se elaboró acá en discusiones con los compañeros de la Cuenca Carbonífera y con compañeros de acá de la zona, de una carboeléctrica estatal. Viste que sí. Está en discusión el famoso problema este de la carboeléctrica estatal. Que parece que no va a ser carbo. Que podría tener gas o carboeléctrica y gasífera. Bueno, es una historia compleja. Uh-huh. Pero a nosotros lo que nos interesa es esto. Salvo que uno quiera cerrar la mina, la usina tiene que establecerse. Porque la única cosa que puede hacer que se queme carbón es que haya una usina ahí. Sí. Racionalmente, desde el punto de vista económico, llevarlo a San Nicolás ya no tiene sentido. No existe. Y entonces, el proyecto como tal de un emprendimiento minero carboeléctrico, o sea, carbón y electricidad unido, es un emprendimiento que nosotros consideramos que racionalmente es viable. Ahora, puede ocurrir de que haya desequilibrios en el sentido de que, por ejemplo, vos necesitas 1.000.000 de toneladas de carbón y la mina te saca 500. Me parece que es mucho más grande la diferencia, pero no, bueno. No, ponele que con el tiempo de... Porque hoy por hoy no sacan nada. No. Pero no sacan tampoco porque no quieren, porque tampoco tendrían sentido sacar, porque no tienen a dónde llevarlo. Sí. Entonces, lo que están haciendo ahora, el trabajo en la mina, es la expansión de las galerías y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros lo que estamos es defendiendo que la mina no se cierre, que los trabajadores tengan una continuidad laboral, y estamos planteando algunas diferencias con el proyecto oficial. El proyecto, digamos, oficial, no sé si es tan oficial, el proyecto de los compañeros de Río Turbio, el que firma el interventor de la empresa, los gremios, el que avala el gobernador de Santa Cruz, el que avala la UCR y el que avala la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Sí. No digo oficial, porque en el oficialismo nacional hay otro proyecto que no tomó todavía mucho estado público, que no se animan a decirlo abiertamente, pero que es crear una sociedad anónima. Ajá. Es decir, que fuera mucho más factible por lo tanto, por la característica del management que tiene una sociedad anónima, de ser privatizable, de vender las acciones, digamos, que no tenga claramente el destino de una organización estatal, sino que pueda ser medio estatal, mixta o de alguna otra característica privatizable. Sí. Bueno, en ese proyecto de la sociedad anónima estaba De Petri, el diputado De Petri. Me acuerdo. Que es diputado, que tiene una influencia importante en Rutilio, porque aparte salió de ahí. Sí. Su carrera política la inició allí y que tiene su llegada en estamentos importantes del gobierno nacional. O sea que acá hay una tensión, que es una tensión incluso hasta interna, te diría, en el propio poder político, de cuál va a ser la salida final para esto. Si vamos a una carboeléctrica estatal o si vamos a una carboeléctrica mixta o privatizable, a una sociedad anónima. Uh-huh. Por otra parte está la discusión esta si hace falta gas para que queme gas. Nosotros nos parece que si hay que ponerle un poco de gas para que lo que el carbón no alcance, ponerle gas, no le vemos el problema, sinceramente. Sí. Nos parece que estaría bárbaro. ¿Por qué? Porque lo que haría eso es permitir que se saque el carbón hasta donde se pueda sacar y se consuma, porque eso es lo que le da sentido a la existencia de la mina, y el resto cubriremos con gas. Tratemos de sacar la mayor cantidad de carbón posible, porque eso también es lo que le va a dar mayor vida trabajo a la gente y mayor vida al pueblo. Para asegurar de que esto se maneje correctamente y no que se termine boicoteando la mina desde adentro, por ejemplo, con una directiva que esté más interesada en la privatización o en la cuestión gasífera o en alguna otra historia que no tenga que ver con las necesidades del pueblo de Río Turbio, nosotros queremos una conducción de la empresa con un directorio mayoritariamente de los trabajadores. Entonces nosotros pedimos un directorio de 5 personas, de los cuales 3 sean elegidos por los trabajadores, uno lo ponga el gobierno, y el otro sea votado en voto universal por los pueblos de la cuenca carbonífera, directamente por Río Turbio 28 de noviembre. O sea, como que ellos... representante de la población directo. Un directo. Y 3 elegidos por la asamblea de los propios trabajadores, revocable por la propia asamblea de los trabajadores. ¿Para qué? Para que realmente la discusión sobre el plan de desarrollo minero, sobre cómo vamos a hacer las cosas, involucre a los trabajadores. Lo que van, en definitiva, van a, ¿cómo te diría?, definir si esto va bien o va mal a la hora de llevar adelante las cosas, son los propios laburantes. Si los laburantes se comprometen con un emprendimiento y están convencidos y lo quieren llevar adelante y participan realmente de él, tenemos muchas mejores posibilidades de que esto camine que si viene un burócrata cualquiera y le dice, che, hace esto, anda para allá y ya está. ¿Entendés? Porque realmente muchas veces, si el trabajador no está involucrado, no se siente parte, no se terminan llevando adelante las tareas correctamente. Entonces, estamos convencidos de que lo ideal es justamente que sean los trabajadores los que realmente han defendido la mina, los que dirijan la mina. Y por eso planteamos esta diferencia con el proyecto que han presentado los gremios. La diferencia es cómo se conforma el directorio y que haya una participación de la población directa. Que esto nos interesa porque también hay en juego hay una cuestión ambiental. Sí, y bastante discutida. Muy discutida y con argumentos sólidos. Entonces nosotros no queremos tampoco que en aras de un emprendimiento vamos a terminar matando a la gente por una cuestión de que se contamine toda la vida en el lugar. Entonces vamos a hacer que todas las normas ambientales sean respetadas y vigiladas. Y el representante de la población tendría principalmente esa función, la de ser el que vigile que no haya ninguna situación que ambientalmente lleve a, o que asegure que la producción se haga de modo tal de asegurar que el medio ambiente sea respetado. Bueno, eso son cosas que nosotros, digamos, queremos a la hora de que esto se debata en la Cámara. Esto ya fue presentado en la Cámara de Diputados, ha ingresado en la Cámara de Diputados nuestro proyecto, uh-huh. Y hemos hecho un folletito como el que te estoy entregando, sí. Que hemos hecho 5.000 ejemplares para distribuirlo en la provincia para que la gente conozca el problema y especialmente en la cuenca de Río Turbio para que también los compañeros, los mineros, todo el mundo sepa de qué se trata. Los gremios no tienen la misma visión de ustedes, no defienden tan fuertemente al trabajador y a Río Turbio, porque si no tuviera la usina ahí, prácticamente Río Turbio no tendría razón de ser. Mirá, no es que ellos lo defienden con su manera de ver las cosas, pero esa manera de ver está teñida porque son gremios oficialistas. Ellos creen en el gobierno, entonces no quieren ir a una medida que el gobierno piensa que no les va a aceptar. Si ellos dicen, no, bueno, que elija acá el pueblo, que los trabajadores tengamos mayoría, lo dicen, no, si el gobierno nos van a sacar carpiendo, no vayamos con este planteo. ¿Entendés? Es mucho. Ajá. Entonces, o sea, están atados a esa cuestión. Por ese motivo yo creo que se da la situación de que no van más lejos. Es la posición política que tienen los gremios es lo que los traba para ir más lejos. Pero el proyecto de ustedes tendría mucha más fuerza si tuviera el apoyo de los gremios. Sin lugar a dudas. Por eso nosotros tomamos un... Fíjate cómo son las cosas. En 2013, fines del 2013, hubo un congreso del carbón allá en Río Turbio. Y se discutió este problema. El congreso del carbón lo armaron los gremios. No lo armó el gobierno, nadie. Lo armaron los propios gremios. Y se discutió. Y gran participación del cuerpo de legados en la elaboración. Ahí dijeron, tiene que ser carboeléctrica y tiene que ser estatal. Los dos principios que se están respetando en el proyecto, este proyecto, en el nuestro y en el otro también. O sea, en el que propone la intervención de la empresa y los gremios de Río Turbio, también respetan esa idea. Entonces, la cuestión es esta. También proponían, sobre el directorio, algo distinto de lo que finalmente terminaron planteando ahora. En el directorio decían... un directorio paritario, decían. Dos de los trabajadores y dos del gobierno. Empate permanente. ¿Entendés? Como para que tuviera que haber acuerdos para hacer las cosas. Sí. Bueno, era una manera de plantear las cosas. Como ellos no han respetado ese paritario que salió del Congreso del Carbón, sino que pusieron tres del gobierno y uno de los trabajadores, bueno, nosotros le planteamos al revés, tres de los trabajadores y uno del gobierno, vamos a discutir. En eso está la discusión. En eso está la tensión. Pero lo que me importa que ustedes vean es hasta qué punto ellos, que habían votado 2-2, a la hora que el proyecto finalmente sale, no se animaron a sostenerlo. O los que elaboraron el proyecto, quizá un poco a espalda de algún delegado, que a lo mejor quizá no esté tan conforme, eso todavía lo tengo que explorar, a ver cuál es la realidad del pensamiento del trabajador de base sobre esto. ¿No es cierto? La cuestión es que terminaron planteando ellos mismos, bajándose de 2-2 y planteando 3 del gobierno y uno nuestro. Uno de los trabajadores. Entonces, bueno, eso no lo compartimos. Decís, claro. Por lo menos hubiéramos defendido lo de... Ahí empieza la diferencia. Si hubieran planteado lo del Congreso del Carbón puro, como era 2-2, bueno, nosotros apoyábamos, vamos con eso y no planteábamos más nada. ¿Entendés? Pero no. Pero como no lo respetaron, entonces nosotros, bueno, vamos a ir, por lo menos, a defender el espíritu que tenía y vamos a una discusión. Y nos parece importante que esta discusión además se haga en Río Turbio, que se vea que hay una diferencia en el planteo, pero sobre todo, que se arme un movimiento social donde el pueblo de Santa Cruz y donde el pueblo de Río Turbio se comprometan en la pelea por defender esa fuente de trabajo. Porque tenemos que encontrar la vuelta para defenderla. Nuestra preocupación, ante todas las cosas, es esa. Yo quisiera la empresa con todos los piripipí que te acabo de explicar, pero si no tengo todos los piripipí, voy a votar por el pirí, o por el pi, o por todo lo que pueda defender. Lo que defienda esa cosa básica, ¿entiendes? Es lo que le da la vida al pueblo. O sea, esa es nuestra actitud, y vamos a tener esa actitud seguramente también a la hora de votar en la Cámara de Diputados. Primero, que sea una carboeléctrica estatal, que se asegure que el carbón de Río Turbio se va a quemar, que los trabajadores van a tener laburo y va a tener continuidad laboral. Segundo, vamos a insistir en todos los temas. Medio ambiente, mayoría de los trabajadores y todos los demás temas que nos preocupan para el desarrollo de ese emprendimiento, ¿no? Lamentablemente el tema no trasciende fuera de Río Turbio. No, no se conoce. No, lógico. Como que acá estamos en otro mundo. Quiero pensar en Caleta Olivia o en San Julián. Lógico. Bueno, nosotros vamos a ayudar, porque en ese punto los delegados, el cuerpo de delegados discutió una campaña y van a venir a Gallegos a tratar de explicar este problema. Ya creo que esta semana vino un grupo y van a empezar a venir seguido con la idea de instalar ese tema. Y desde el Partido Obrero, y entiendo que también hay una intención a nivel de la CTA y de algunos otros sectores que de colaborar para difundir este planteamiento y este reclamo, ¿no? Y darlo a conocer, sí, porque es muy, muy hermético hasta ahora. Me interesa un grupo... Es que, sí, en el fondo la gente tampoco no puede opinar nada porque no sabe. Exacto. No conoce el tema. No conoce. Miguel. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Siempre tan claro. Y sabes que cuando quieras tienes la puerta de abierta acá. Lo tendré muy en cuenta. Muchísimas gracias. Vamos a un breve corte. Comienzo espacio publicitario. Durante la noche... La ciudad se cubre de una blanquecina capa de hielo que desaparecerá a la mañana siguiente si el sol consigue asomarse entre las nubes y calienta lo suficiente. Cruce de palabras. Con cambio de día y horario vuelve Cruce de palabras los miércoles de 9 a 11 de la noche con Alba Esperón y Oscar Canto. Sal.

Hasta las 13, estás escuchando Al Compás del Chamuyo. Bueno, Muro, entramos en los últimos 15 minutos. Ya doblamos el último codo y vamos a la recta final. Claro, lo de del plan. Sí. Cosa que uno podrá estar de acuerdo, ¿no? Pero dos comentarios acerca de la gente del Partido Obrero. ¿Son coherentes? Son coherentes. Yo nunca les escuché decir otra cosa. Y segundo, dejó de claro algo que es grave. Sí. El hecho de los gremios que están más con la patronal, o sea, que con el gobierno, pero, que con los... Pero ese es un gran problema de esta provincia, donde el principal dador de trabajo, el principal empleador es el Estado. Ser gremialista y ser oficialista en una provincia donde la mayor parte del empleo es estatal, en cualquiera de sus variantes, es realmente una contradicción en sí misma. No se puede, no se debe. Bueno, algo parecido pasaba con el conflicto de los municipales, que lo tenía que solucionar casi el mismo ministerio que los emplea, al fin y al cabo. Cuando se mezclan de esta forma los tantos, cuando se hipertrofia de esta manera el empleo estatal, y bueno, ocurren estas cosas, ¿no? Bueno, pero los que votan a los dirigentes son los empleados. Eso tiene que después mirarlo para la próxima. Porque realmente el trabajo del representante gremial es defender justamente al trabajador y no tener miedo de que le vayan a bochar en Buenos Aires lo presente. Yo, desconociendo en profundidad, como parece que sí conoce, la problemática del PLA, me arriesgo a decir que el habitante de Río Turbio antepone ante todo la fuente de trabajo, eso es cierto. Si la mina produce o no, poco importa. Pero básicamente que todos sigamos cobrando nuestros respectivos sueldos de la empresa. Bueno, pero ¿qué fundamento tiene la empresa? Si vamos a ser realistas, si nos sentamos con una calculadora, ¿qué utilidad tiene hoy la mina? Supongamos que no anduviera carbón la usina. Y pierde su razón de ser. Claro, pierde su razón de ser haber instalado la usina ahí primero. Y segundo, pierde su razón de ser la mina. La mina, claro. Estamos en dos grandes problemas en ese caso. Que la mina va a funcionar a carbón en forma total, eso ya está descartado. Porque hoy la producción es 100.000 toneladas contra 1.5 millones que hacen falta. Demasiada distancia. Y la mayor producción de la mina en su mejor momento fue 520.000 toneladas. Ah. Yo le encuentro razón a Del Pla cuando dice, a mí no me importa si hay que ponerle gas para compensar la falta del carbón. Pero el gas es muy caro. Para producir energía es una energía es mucho más caro que el carbón, porque hay que traerlo, hay que bombearlo, etc. Pero lo que queda desnudado acá es que ya de entrada se sabía que mentían. Esto es un sainete que se ve muy seguido en la política provincial y nacional. Yo sé que estás mintiendo, vos sabés que nosotros sabemos que estás mintiendo, y le metés para adelante igual. Y bueno, 4, 5, 10 años más tarde la mentira queda desenmascarada y a los protagonistas les agarra una amnesia súbita. Nadie jamás mencionó esta posibilidad de que la empresa, la alimentación de la usina sea mixta a carbón y a gas, y ahora resulta que parece que es lo más natural del mundo. Claro, lo que pasa es que Río Turbio vivió una fiesta durante varios años, con sueldos muy importantes. Sí, o sea, con muchos caciques, pocos indios. Muchos capataces, pocos obreros. Sí. Alguna vez pregunté cuánta gente era la que bajaba la mina. No quiero mentir, pero la proporción era más o menos 100 mineros y 2.500 arriba de la mina. Sí. Me pareció una desproporción. No sé, capaz que los mineros son muy eficientes en su trabajo y con 100 alcanza, qué sé yo. No, a mí también una vez me dieron una cifra de la gente en superficie y la gente en mina, y también una proporción. Nada que ver, ¿no? Evidentemente ese minero tenía que producir como para 3 o 4. Para compensar esa diferencia. Para compensar el gasto que ocasionaba los sueldos de esa gente que estaba en superficie. Sí, que además supongo que el que baja a mina no debe tener el sueldo más alto, precisamente. No. Por algo, la mayoría prefiere quedarse en superficie. No creo que sea simplemente cuestión de claustrofobia. Pero ahora se habla de sueldos de arriba de 20.000 pesos, prácticamente en la generalidad, ¿no? De 20.000 para arriba. Sí, 20.000 para arriba, sí. Sí. O sea, hay buen sueldo. Sí, sí, un buen sueldo, pero con el costo de vida de Río Turbio y con la distancia de Río Turbio, no hay que olvidarse de eso también. Y siempre se adapta a los sueldos, se adapta al comercio de la zona. Exactamente, iba a mencionar un famoso comercio de la zona, pero sería hacer un chivo y no está en mi espíritu hacerlo. Que sí, sí, tiene precios de la cuenca y precios gallegenses, claro. ¿No? Esa también es una realidad tan vieja como la Patagonia, lamentablemente. La macana es que siempre se repite este esquema de que el buen sueldo del que trabaja en la empresa arrastra los precios para arriba, pero ¿qué hacemos con el municipal, el docente, que claro, no gana 20? Lamentablemente tiene que pagar los mismos precios que paga el que gana... Pero con mucho menos de 20. Sí, sí. Bueno, eso pasa mucho en las zonas petroleras. Sí, toda la zona norte es un drama. Acá una época, acá Gallego... se sufría con el tema alquileres. Sí, en la época recuerdo. Había muchas petroleras acá, los alquileres se habían ido, era valor petrolero. Sí, porque sí, ellos sí. Pagaban, en esa época la empresa le pagaba la casa. La empresa les pagaba, cosa sí. Que ahora no se hace más. Le da un dinero X y dice, bueno, si querés más caro, arréglate vos. Ya es tu problema. Sí, pero una cosa que veo, ya no viajo tanto como antes, pero una cosa que veo desde hace unos años es, los pueblos van llenos de gente petrolera que viene, trabaja en el petróleo acá en la provincia y en los días de Franco vuelve, no vive en la provincia. No, no vive, no. Vuelve a su lugar de origen, Mendoza, claro. Provincia de Buenos Aires, lo que sea, y ese trajín le sale más barato, o a la empresa le sale más barato que andar alquilando e instalando una familia. Es que la empresa los trae en la zona. Los trae de otro lado y trabajan, por ejemplo, 15 por 15, y los 15 días le paga el pasaje y se van a su casa. Es más barato que alquilar en la es casa. Es más barato, claro, que tenerlo acá, exactamente. Sí, sí, he conocido varios casos así de gente que incluso ya tenía una cierta vida social en Río Gallegos y que de la noche a la mañana se despide. Desaparece, al menos físicamente desaparece, uno sigue en contacto por los medios electrónicos, pero que ya no vive más acá porque evidentemente la ecuación de viajar resulta más económica que la de vivir en el lugar de producción. Sí, incluso ahí los que están en plataforma lo traen hasta con helicóptero directamente al aeropuerto, No conocen Río Gallegos. Prácticamente no conocen el centro de Río Gallegos. Sí, sí, sí. Bueno, el capital es así, el capital saca cuentas, ¿no? No se fija si tiene que darle oxígeno a una población o simplemente la tasa de ganancia es lo que importa. Lo que le sale más barato, correcto. Vio el tema, vamos a cambiar totalmente de tema. Cambiemos. Una panadería en Buenos Aires, bastante conocida, famosa, la Burdalesa, con las sí. Lauchas caminando arriba de los, me lo de los perdí. Alfajores. No... Me lo perdí. Pero el tema no es solamente esa. Esa es la panadería que Moreno nos puso de ejemplo, que había que comprar el pan ahí a 5 pesos. Ahora recuerdo. Sí, sí, sí. La sí. Burdalesa. Ahora lo recuerdo. Sí, no sabía. Y que ya anteriormente había tenido un problema. Ya le habían clausurado otra sucursal que tenía por el mismo tema. En esta oportunidad parece que había un señor mirando la vidriera, las tortas y lo que había en la vidriera, y veía a la laucha caminando el por la vidriera. El simpático roedor. Por arriba de las tortas y de los alfajores. ¡Ay, sí, estoy viendo la foto! Le sacó una foto, mandó una denuncia y automáticamente se la clausuraron. Pero lo interesante es que era el ejemplo a seguir. Era el ejemplo a seguir que nos daba Moreno, de que se podía hacer un pan barato y ganar plata igual. Y ganar plata igual. De todas maneras, el pan barato, yo lo sé porque tengo muchos seres queridos viviendo en Buenos Aires, el pan barato siempre fue una entelequia. Se agotaba a las 6:30 de la mañana. Claro. Nunca había el pan de 5 pesos. Es más, creo que en una época inclusive hasta 2 pesos con 80 llegó a costar, o por lo menos lo prometían, pero en realidad nunca estaba. Yo me acuerdo en la época, de pibe, sacaban un pan que era barato y venía con una miga negra que parecía una goma dentro. Sí, y que 2 pancitos hacían 1 kilo. Claro, pesaba. Pesado como vaca en brazos. Como fierro eso. Sí, sí. Bueno, esa es la idea del pan barato que hubo siempre. Siempre hubo una alternativa económica. Pero bueno, todas las veces que a mí me ha tocado estar en Buenos Aires y preguntar por este pan Precios Cuidados, que en ese momento no se llamaba así, era, no existía directamente. No, no tengo más, ahí 5,80, 10,20, 14,50, lo que fuera en su momento. Pero hasta no hace mucho tiempo, ahora unos 3 o 4 años, me acuerdo que todavía subsistía el cartel de 2,80 pesos el kilo de pan. Un pan que, repito, es como los ovnis. Muchos aseguran haberlo visto, yo jamás lo vi. Bueno, el tema de los precios cuidados aparentemente no ha dado resultado. Pero es como pintar sobre la pintura descascarada. Ya antes de los precios cuidados, si hacemos un poco de lo que decía recién del plan, la política es tan dinámica en la Argentina que uno no tiene tiempo de almacenar el recuerdo. Claro. Hasta no hace mucho tiempo estaba la promesa de que los mismos militantes de la Cámpora iban a controlar ellos, sí. No sé, no me acuerdo qué nombre tuvo eso. Nunca nadie vio un militante de la Cámpora entrando en un super chino calculador en mano. Dos días lo hicieron. Realmente la foto es impresionante a pesar de lo borrosa, ¿no? Me costó al principio descifrar, pero la de la rata sobre los alimentos es absolutamente impresionante. Bueno, y ese es el lugar donde nos recomendaba el gobierno que fuéramos a comprar el pan, barato. y que instaba a los empresarios del pan a imitarlo. Y bueno, esperemos que no lo imiten, al menos bueno, no en esto. También pasó el caso del librero, no sé si se acuerda. Se fundió. Que dijo que yo no voy a aumentar, que yo estoy con el gobierno, no aumento los precios, y ya salió a decir que se fundió. Se fundió porque respetó los precios y se descapitalizó. Pero eso, no hace falta ser un empresario brillante para darse cuenta que le iba a pasar. Creo que esto es otra cara de la moneda de lo que hablábamos recién, ¿no? Que no puede haber sindicatos oficialistas en una provincia o en un país donde el principal proveedor de trabajo es el Estado, ¿no? El empresario oficialista lo es el tiempo que le dure la conveniencia, claro, en general. Ver un empresario oficialista por convicción a mí me resulta por lo menos más que sospechoso. Y el que realmente lo es, como aparentemente era el caso de este librero, bueno, ahí está, así terminó. Tapado de deudas, descapitalizado, no sé qué será de su vida ahora, ¿no? Pero el empresario no puede ser oficialista y por el solo hecho de ser oficialista. El que tiene una empresa, un negocio, tiene que usar la calculadora. Tiene que hacerlo funcionar, sí. No pasarse de rosca tampoco. Inclusive por una cuestión de responsabilidad social, ¿no? Porque una empresa es, básicamente, entre otras cosas, un proveedor de fuentes de trabajo. Y este empresario seguramente ha dejado gente en la calle. Seguro. El costo social que eso implica. Él pierde su negocio. Y otras personas pierden su trabajo. Uh-huh. Y irán a engrosar los planes, seguramente, porque la oferta laboral no está muy generosa, que digamos. No, me parece que no. Bueno, Muro, ¿nos vamos hasta el sábado que viene? Se nos ha ido otro sábado más. Volveremos a estas calles de Gallegos donde la basura se acumula aún en domicilios de personajes importantes, excepto acá Agostini, que tiene servicio todos los días. Yo la verdad que no me puedo quejar. Si me quejara sería mentiroso. Por las dudas, no pasemos al aire la dirección de Agostini para que no le vaya no a tirar la basura. No le vaya a tirar al tacho, ¿sí?, mío. Como hacen con algunos personajes importantes acá. Nos vamos hasta el próximo sábado. Hasta gracias. Hasta el próximo.